El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El colectivo ya estaba ahí cuando llegamos, tan temprano, a las 10. No habían siquiera dado puerta todavía. Los chicos se encolumnaban esperando contra el alambrado. La avenida estaba tranquila. Enfrente, amuchados frente al único kiosco o sentados en la heladería, los demás rezaban por algún milagro que les permitiera entrar a misa. Y el colectivo, que siempre nos embolsa la salida, ya estaba estacionado ahí. Nos dijimos qué raro, qué angurrientos, y nos buscamos con esa sonrisa torcida de quienes, de tan acostumbrados, no disimulan cierta sorna ante lo diabólico. Dentro del colectivo, a las 10 y cuando nos fijamos, ya había carne joven. Ahora que sabemos, seguramente también estaba Walter. 13 días después, 3 millones de personas que hubieran hecho las delicias de otros 150 colectivos hicieron la marcha del silencio por Walter. Nunca solos, siempre apretujados por volantes políticos incómodos que guisaban a Bush, el plan económico y Menem, junto a presurosas acusaciones de asesinato e incitaciones a la violencia más brutal, si cabe, que la propia federal. Pero en silencio, con los mismos estudiantes, cortando y dirigiendo el tránsito, ya que los uniformados prefirieron no enfrentarlos ni protegerlos. La familia del pibe muerto, diputados, madres, organizaciones de derechos humanos, los redonditos de ricota, la Bersuit y las bandas, que ya no rajan el del cielo, porque conocen demasiado del infierno de aquí abajo. Pidieron que se investigue no solo cómo falleció Walter, sino cómo y por qué motivos fue arrancado de la calle y obligado a dormir en una comisaría. Esto es Lumineida en la radio. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G. Hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Hola, esto es Lumineida en la radio. Hola, hola Nico. Sol. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos otra vez casi todos. Caro va a llegar más tarde. Lo que leyó Manolo, contanos qué es, Manolo. Bueno, es una crónica que sobre Walter Bulacio, sobre la muerte, ¿no? Un mínimo recorrido, ¿no? Que está en un libro que se llama Historia del Palo, de Gloria Guerrero. Y bueno, viene al caso de todo lo que está pasando en estos días, ¿no? Donde los jóvenes siempre son víctimas, siempre por parte de las autoridades, las organizaciones, en este caso de recitales, ¿no? Otra víctima del rock, digamos, que no es del rock, no directamente. Sé si es del rock, de las empresas, bueno, ¿no? Pero es lo que te están vendiendo, que es otra víctima del rock, decían los titulares. Claro. Y de las empresas, y bueno, y también de la represión policial, ¿no? Este último chico que murió esta semana, que donde, bueno, aparentemente es como si lo hubieran tirado de un segundo piso, cómo apareció, cómo quedó. La policía dijo que se cayó de un paredón, un alambrado, para colarse cuando tenía la entrada sin cortar en el bolsillo y estaba todo pintado de azul por los camiones hidrantes. Sí, en vez de titular víctimas del rock, tendrían que titular víctimas de la policía, ¿no? Claro, que los mataron, lo cagaron a palos, lo dejaron tirado 12 horas en un baldío y después bueno, con otra... claras muestras de que había estado en el momento en que la policía reprimió y la autopsia demostró por qué había muerto. Así que es una víctima de la policía, ni del rock. Ponele que de las empresas, y en todo caso es una víctima del sistema, porque el rock, ¿qué es el rock? Y bueno, y después no, y después se otra vez se acusa a las víctimas, ¿no? Hay que ver este hombre Pose que dijo que el rock le hace mal a los chicos, ¿no? Esta semana, que bueno, después vamos a hablar un poco de ese personaje, o sea, mínimamente, ¿no? Que viene a tema por otra situación, el juicio de Benjamín Menéndez, que sigue acumulando cadena perpetua, es la tercera que le dictan y parece que tiene por delante otras. Que bueno, que lo cita a Pose en algo que escribió. Y en ese caso que necesita más vidas para pagar sí, condena. No, tendría que haber empezado un poquito antes a cumplir condenas. Ahora, ¿cuánto más le queda al tipo ese? Entonces, tendría que haber empezado a pagarla de antes. Así que, bueno, y Pose también que bueno, que donde escribió también una larga columna en La Nación. Así que, claro. Bueno, teléfono. El teléfono del programa de la radio es 466-6559, pueden llamar. O pueden mandar mensajitos al 15-61-54-0359. O al mail de la radio, microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Bueno, estamos acá, nos quedan este programa y el del sábado que viene, así que estamos... Aprovechenlo. Estamos un poco así como entusiasmados, como si fuera el primero. Trajimos un montón de cosas, pero para empezar vamos a ir con Juguetes Perdidos del disco Luz Velito de los Renditos de Ricota. Thank you. ¿Estás escuchando? Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. ¿Estás escuchando? Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Bueno, seguimos en Lumineida en la radio por FM Moreno. Te recordamos el teléfono 4666-559, 4666-559. Bueno, también nos pueden mandar un mail a Lumineida en la radio, @fmmoreno.com.ar, buscarnos en Facebook, Lumineida Comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, hoy traje una charla que dio una amiga francesa que se llama Clotilde Boudoua, o Baudoin, o algo así. El 23 de abril de este año. Nada, habla de la no violencia como fundamento de la evolución humana, así que bueno, lo traje para compartirlo. Bueno, esta charla está dividida en tres partes. La primera parte habla sobre la concepción del ser humano y la intencionalidad. También en la segunda parte habla de la acción válida. Tiene otra parte donde habla de perspectivas hacia el futuro, lo profundo. Así que bueno, vamos a ir tocando un poco los temas de esta charla. Ella empieza hablando de, citando a Salvatore Pulleda, diciendo que en una charla que dio él en Roma, que se llamaba El ser humano a las puertas del nuevo milenio, dice que no se trata de que en la situación actual no se trata de una crisis parcial limitada a algún sector en particular de la sociedad, como podría serlo el de la política, la economía, el arte o la vida religiosa, sino de una crisis estructural y global. Y no habrá que quedarse confinada en Occidente, sino que se va a extender a todas las culturas, a la civilización humana en general. Pero tal crisis no debería ser interpretada en sentido trágico. La crisis representa el agotamiento de un momento de proceso, el fin de una condición, y anuncia una transformación radical, aunque difícil y tortuosa, de la civilización humana. Pero no obstante los peligros y las amenazas que implica, corresponde a un crecimiento, a un avance del ser humano. La crisis se produce porque el ser humano ha dado grandes pasos hacia adelante, pero nada de lo logrado lo satisface plenamente. Entonces, Clodí dice que a quienes afirman que la violencia y las guerras siempre existieron, existen y existirán, se le responde que ese aforismo deriva de una visión naturalista del ser humano que no compartimos. Si miramos la historia como proceso, se nos hace patente que en ella hay una dirección hacia la no violencia. Entonces, bueno, acá con el tema de la violencia, como esa ideología que circula de que la violencia no tiene remedio, no tiene solución, no se tiene en cuenta la intención del ser humano. Bueno, también veíamos un poco, buscamos este material porque preparando el programa encontramos en esta semana particularmente algunos hechos que queríamos comentar, que bueno, fueron muy difundidos, como por ejemplo el triunfo de Evo Morales o los juicios de los que después va a hablar Manolo, que también hemos hablado en otros programas, a los represores. Y bueno, veíamos que estamos en una instancia, también en el programa que hicimos en el 12 de octubre, dimos un panorama general de lo que fue la historia de Latinoamérica y de la realidad, del contexto actual. Entonces, quizás sentimos que ese salto, esa pequeña, ese cambio, ¿no? Esa crisis está produciendo nuevos movimientos que tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver con otra sensibilidad, con movimientos sociales de base que quieren producir un cambio, pero de otra manera. Claro, bueno. Y que esa violencia natural de la que se habla, de ninguna manera es así. No existe. Claro, la violencia es cultural, como todo, no hay nada natural en el ser humano. Siempre está la iglesia o algunas corrientes de la medicina que quieren naturalizar al ser humano, y bueno, eso es. O algunos fachos que siempre. Sí, igual la. Recurren a lo natural como para justificarse. Las víctimas de la represión, o sea, los sobrevivientes, no buscan la venganza. Claro. O sea, es eso. En cambio, cuando a veces ves los movimientos de derechosos que a veces se juntan para contar la otra versión, como dicen ellos, ¿no? Que hubo una guerra y qué sé yo, que por otra parte, si uno lo analiza, es totalmente contradictorio, sí. Siempre están buscando ese revanchismo y siempre están tratando de meter el dedo, ¿no? Como ahora algunas figuras en el gobierno de la ciudad, ¿no? Que están, su base es esa, represiva totalmente. En cambio, el otro sector no es pasivo, es de una lucha, pero a otra altura. Claro. O sea, no está buscando ir a romperle la cabeza a Benjamín Benéndez. No, está esperando que lo juzguen como corresponde. O sea, justicia. Bueno, en esta, la primera parte nos introduce en el tema de la intencionalidad y empieza con una pregunta que es ¿qué define a lo humano? Esto un poco lo hemos hablado acá. Y ella, para responder a esta pregunta, cita a Silo y dice que lo que define al ser humano es la reflexión de lo histórico, social, como memoria personal. Esto que sería lo histórico, social, como memoria personal, hay un ejemplo que lo puede explicar, es que todo animal es siempre el primer animal, pero cada ser humano es un medio histórico y social y además la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio. Como el nido del hornero fue igual, siempre el primero. Hace 3.000 años era igual que el nido de ahora, pero las casas, los edificios han cambiado. Un ejemplo, ¿no? Esquemático. Pero la interpretación naturalista, la conciencia humana, para la interpretación naturalista, esta que veníamos hablando, la conciencia humana es esencialmente pasiva y está anclada al pasado. Es reflejo del mundo externo y su futuro es actualización determinista del pasado. Digamos, para esta concepción no hay futuro, no hay una proyección, no hay nada. Solo puro pasado. Esta interpretación no deja espacio alguno para la libertad humana. La conciencia humana no es un reflejo pasivo deformado del mundo material, sino que es fundamentalmente actividad intencional, actividad incesante de interpretación y reconstrucción del mundo material y social. El ser humano, si bien partícipe del mundo natural en cuanto posee un cuerpo, no puede ser entendido como un simple fenómeno zoológico. No tiene una naturaleza, una esencia definida, sino que es un proyecto de transformación del mundo material y de sí mismo. Por eso la conciencia es fundamentalmente poder ser, es futuro, superación de lo que el presente nos entrega como hecho. En esta reconstrucción del mundo externo y en este salto hacia el futuro reside la libertad constitutiva de la conciencia, libertad entre condicionamientos, sometida a sí, la presión del pasado, pero de todas formas libertad. Esto choca un poco que hay algunas corrientes así, marxistas, que ven que solo la conciencia es el reflejo de las condiciones materiales y no ven en la conciencia una intención creativa, sino que es puro reflejo de lo que pasa afuera. Sí, una determinación de alguna manera, o una, esto que decís vos, ¿no? Un reflejo de la exterioridad. Bueno, hablar de esto, ¿para qué nos sirve? Se pregunta acá Claudie. Qué buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Venimos hablando, está bueno preguntarse, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para entender de dónde surge el motor de ese continuo hacer y deshacer que llamamos historia. La raíz de la dinámica histórica está en la lucha de los hombres contra el dolor físico y el sufrimiento mental. El dolor es del cuerpo y proviene de la hostilidad en la naturaleza, que el hombre combate a través de la ciencia. El dolor es también la violencia con la que algunos hombres tratan de anular la intencionalidad y la libertad de otros hombres. La violencia no es solo física, puede también asumir las distintas formas de la discriminación racial, sexual, religiosa, económica, que producen además de dolor sufrimiento mental. La violencia física no es un hecho natural, es el resultado de intenciones humanas. Del mismo modo, la violencia económica no es un hecho natural. Se ejerce por medio de innumerables mecanismos legales y que hoy se justifica por las así llamadas leyes de mercado. Tanto en economía como en políticas no existen leyes naturales, existen solo intenciones humanas. Si la violencia y la discriminación son expresiones de intenciones humanas, es también posible un acto libre de oposición de ellas, y entonces la no violencia se manifestará en el ser humano en la medida que éste comprenda su absoluta necesidad para la evolución del individuo y de la especie. Bueno. Bueno, muy bueno, ¿no? Está para quedarse pensando un poquito Vamos a seguir con esto. Ahora vamos a la tanda y después a escuchar a The Cure y volvemos con la charla de Clodi. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Andrés Cerneri es el artista que hizo la escultura de Che Guevara, que está en Rosario, y está con una nueva obra, sí, que es sobre la mujer originaria, una 10 obra metros de 10 altura, metros de altura. Sí, exactamente, es un monumento que va a ser el resultado de la participación de una gran cantidad de personas que estén de acuerdo con rendirle un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Va a ser el monumento a la mujer originaria. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? Están haciendo una radio abierta. Y estamos acá, más de 200 familias. No es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. No dejes pasar tu vida sin preguntarte, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ilumina en la radio. Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. El teléfono es 46 66 559. Y mensajes de texto al 15 6154 0359. Bueno, y seguimos un poco con este tema de la no violencia como fundamento de la evolución humana. Bueno, acá Clodi, Boudon, que es, bueno, venimos comentando la charla que dio. Empieza a hablar de que se abren dos caminos, ¿no? Que en un momento se abren dos caminos en el ser humano que dividen una línea del sí y una línea del no. Entonces dice que sí lo afirmaba hace unas semanas, que la no violencia es algo que viene de antiguo. Se formaliza en la Ahimsa desde hace 2500 años, que la Ahimsa tiene que ver con la cultura hindú, con los budistas, que es el tema de la no violencia. Bueno, que la no violencia se formaliza en la Ahimsa hace 2500 años, pero viene de mucho más atrás, puede venir desde hace 100.000 años, es parte de lo que viene con el ser humano y que no se ha podido plasmar porque es algo que estaba muy lejos todavía de la conciencia del homínida. La no violencia es algo que viene de los inicios del ser humano, tiene que ver con el sí y el no, que se mezclan en el ser humano. A veces cobra fuerza una línea y a veces la otra. Entonces, bueno, la línea del no, para hablar un poco de esto, de qué sería la línea del no. Los antepasados humanos, gracias a la primera ciencia del fuego, cambiaron totalmente sus condiciones de vida. Ganaron luz, calor, otro tipo de comida, protección contra los animales peligrosos, y el fuego se transformó en un centro de poder. Empezaron las luchas para poseer ese fuego que cambiaría sus condiciones de vida. Más adelante el hombre supo cómo producir el fuego. Nunca más se asustaría cuando el fuego se apagaba porque aprendió a revivirlo. El hogar reunió a la familia, otra manera de vivir empezó. El manejo del fuego llevó a la producción de objetos cada vez más elaborados y los hombres empezaron a defender sus bienes o a acaparárselos con violencia. aprendió a aumentar la temperatura en los hornos, fundió los metales, fabricó herramientas y muy pronto estas se convirtieron en armas eficaces con las que empezó sus conquistas en el amplio mundo todavía desconocido. Con el dominio de altísimas temperaturas llegó a las energías nucleares, repitiendo la misma película que vemos desde la prehistoria, amenazando pueblos, países, armando chantajes y juegos de poder. La libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social, es decir, que nieguen la libertad y la intencionalidad de otros. En la vía del no, es la vía del no la que hace decir así lo que como especie hemos masacrado y esclavizado a pueblos enteros, hemos atestado las cárceles con gente que pedían libertad, hemos mentido desde el amanecer hasta la noche, hemos falseado nuestro pensamiento, nuestro afecto y nuestra acción. Hemos atentado contra la vida a cada paso porque hemos creado sufrimiento. Esa sería un poco una descripción de la línea del no. Y en la línea del sí, Claudine dice que los antepasados humanos, gracias a la primera ciencia del fuego, cambiaron totalmente sus condiciones de vida, dando lugar con la energía libre ganada a las primeras agrupaciones humanas, los hogares, y con ello al despliegue de nuevos sentimientos y experiencias, ampliando notablemente su capacidad emotiva, formando familias, aprendió a amar al otro y al mismo tiempo se desarrolló una inventiva, una creatividad nunca vista en un ser vivo. Más adelante, con los primeros centros urbanos, se desarrolló la transformación de la materia, la escritura, etc. Y con el paso del tiempo continuó la proyección exterior de las búsquedas internas, ampliándose el centro intelectual. Mientras investigó el mundo tratando de entenderlo, se aprendió a proteger y a curar a los demás. Y así el ser humano avanzó en su conquista científica, en su conquista de la naturaleza, en su desarrollo. Ahora bien, yo como individuo, siendo parte de la especie humana, puedo elegir entre situaciones, diferir respuestas, imaginar mi futuro. Puedo negarme a mí mismo y negar a otros, y esto entraría en la línea del no, o elegir la solidaridad, la amistad, el compromiso en una lucha para una sociedad más justa, y esto estaría en la línea del sí. Bueno, acá en otra parte, en esta parte que dice que habla de las perspectivas hacia el futuro, en lo profundo, nos dice que todo esto nos lleva a preguntarnos sobre las perspectivas a futuro que tiene el ser humano. Necesariamente aquellos que han reducido la humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento, reiniciando en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural. Por esto necesitamos humanizar el mundo, es decir, salir de la objetivación para afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y la representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la denuncia aún la presión de las condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Acá da una vuelta, ¿no? Como pensar la primer pregunta, esa cita que hace de Salvatore Pulea, de qué es la crisis. Claro. Y qué implica, más allá del fin de un momento, pero un cambio de concepción, un nuevo aire. Y bueno, acá en esta perspectiva hacia el futuro, creo que se plantea un poco, ¿no? Eso, de una especie, un esbozo de respuesta de qué sería la crisis y cómo podríamos, en estas líneas del sí y del no, tomar opciones para salir o no de ella. Claro. Claro, como que primero, cuando se vive una situación de opresión, es muy difícil imaginarse otra nueva situación, una situación favorable. Porque es como que el campo de la imaginación, la representación, se va cerrando hasta un punto que no hay futuro. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es imaginarse y ver una imagen donde uno está bien y empezar a hacer cosas en ese camino. Pero también es compleja, hay muchos tipos de violencias y no depende de un grupo humano, de un, digamos, o sea, está la miseria más baja, ¿no? La pobreza, no tener para comer, que es violento. Sí. Y está la violencia de un grupo económico. Claro. Que hace lobbies, oprime por otros lados para ganar guita. O sea, es que y en el medio de esa hay un montón de violencia. Es que el tema, o sea, ¿cómo que se hace para llegar a un punto, para armonizar todo y decir, bueno, este es el camino? Ese es el tema. O sea, está bueno todo lo que dice, pero el sí y el no es muy amplio. El sí tiene un montón de facetas y el no también por ahí. El tema es que ahí vos planteás dos temas, digamos, dos aspectos de una misma violencia. La violencia es económica, la ejercen los poderes económicos y los que tienen el poder de decisión e influencia en la economía. Y las víctimas, claro, son los pobres y los que sufren toda esa miseria. Por eso son dos extremos, y en el medio después hay otros tipos de violencia también. Bueno, pero quizás pensar una salida a una crisis, porque la crisis es del sistema, es planetaria, no hay un rincón del planeta que... Claro. Pues sí, bueno, hay lugares, pero es otro tema, ¿no? Es una crisis del sistema, pero uno no puede cambiar el sistema hoy y mañana estar bien. La pregunta quizás también es un poco individual, decir, bueno, yo cómo me muevo en esta situación, en este contexto, y cómo tengo una visión a futuro, qué perspectiva tengo de eso, y de ahí, bueno, cómo acciono, porque está la muy conocida, esto es una mierda. Claro, pero eso es aparte de los que nos están diciendo todos los días por televisión, que no, está claro. Todo mal. ¿Cómo pretendés que la gente cada vez sale más enferma a la calle? O sea, enferma en el sentido que se levanta y sabe que tiene que salir a la calle y tiene que pelearse con el que le vende el boleto en TVA, que tampoco tiene la mejor onda, claro. ¿No? Que te atiende mal. Claro, es una cadena. Y vas a cruzar la calle con semáforo en verde y el tachero que está girando, que también tiene verde, que te tiene que dar paso a vos, se enoja porque vos pasás caminando y no corriendo, y así es. Y se van generando cosas que, bueno, hay gente que durante el día por ahí explota. Y bueno, no sé, revolea algo o grita. Claro. El tema es ver eso. Hace 50 años en Estados Unidos, bueno, en muchos lugares, los negros no podían estar en colectivos, no podían transitar por ciertos lugares, permanecer en otros, en bares, en cafés. Pero hasta el momento que no se imaginaron que esa situación podía cambiar, no empezaron a hacer algo. Cuando vos empezás a emplazarte, a verte desde otra posición, ahí es cuando empezás a accionar y decís, bueno, loco, organizémonos, tenemos que cambiar esto, juntémonos. Como que es parte de bueno, ahí en la psicología humanista se dice, ¿no?, que la imagen es la que mueve al cuerpo. Que es algo que la psicología clásica no tiene para nada en cuenta porque bueno, ellos se encargan de explicaciones de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Pero la descripción es el tema de que la imagen mental, la imagen psicológica, es la que te moviliza, es la que vos te levantás y decís, bueno, hoy a la tarde voy a ir a ver a mi novia, que me va a esperar a tomar unos mates, entonces, bueno, me voy a vestir así, me voy a peinar así, me voy a bañar, me voy a perfumar. Y eso me permite armar toda una serie de imágenes que me van a movilizar a que lo haga. Bueno, nos fuimos un poco, nos desviamos. Vamos a escuchar un tema de The Cure que se llama El 13. Everyone feels good in a room. She swims. Too cold, cool in a haze. She sings. A buzz, a buzz, a buzzing like them killer bees. Tell me this is not for real. Please tell me this is not for real. Slice. it was me, smooth as a snake. Can't swallow, I'm just such a shame. And I just know this is a big mistake. Yeah, but if estamos en Luminaria en la radio, les recordamos el teléfono 466-559 y ahora vamos a cerrar un poco esta charla de Clodí para poder... Claro, quería, antes de Evo, quería redondear. Bueno, los números sí. Son 466-6559 o para mandar mensajitos 15-6154-0359. Un mail pueden escribir a luminariadelaradio@fmmoreno.com.ar. Bueno, acá que nada, terminar con esta, la reflexión final de Clodí, que dice: la evolución constante de nuestro mundo ha producido al ser humano también en tránsito y evolución, en el que se incorpora, a diferencia de las otras especies, la experiencia social capaz de modificarlo aceleradamente. El ser humano llega a estar en condiciones de salir de los dictámenes rigurosos de la naturaleza, autotransformándose, inventándose, haciéndose a sí mismo física y psicológicamente. El ser humano no ha concluido su evolución, es un ser incompleto y en desarrollo. Según que los actos realizados sean conscientes y unitivos, se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas al que llamamos espíritu. El ser humano, en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, estas contradicciones son cuando uno piensa una cosa, siente otra y hace otra distinta, ¿no? Las contradicciones internas, el ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Esta fue la charla de Clodí Boudon del 23 de abril de 2009. Muchos ejemplos, ¿no? Muchas cosas para conversar de todo lo que fue desarrollando Clodí. A veces también es difícil, como lo que planteaba Manolo, ¿no? De tratar de encontrar una manera a todo esto. Pero bueno, la idea es plantear otro punto de vista, otra alternativa y una metodología que se desarrolla y que va hacia ese futuro abierto que es al que aspiramos, ¿no? Claro, esto puede sonar distinto porque no son ideas digeridas ya, son ideas nuevas, esto no se lee en los diarios, no aparece en la tele, nadie lo comenta por los medios, entonces es importante, nosotros creemos que es importante empezar a difundirlo del modo que nos sale, puede ser a veces sonar extraño en un medio, pero es importante que empiecen a circular estos discursos, estos significados, para que uno pueda tener un punto de vista distinto y nuevo. Y también para conocer, ¿no?, otras cosas. Siempre tenemos opciones bastante limitadas, hasta los que tuvimos la suerte de ir a la universidad o de leer, ir a la biblioteca, más o menos las teorías, las suposiciones, proyecciones andan por el mismo lado, ¿no? Y bueno, también es una manera de conocer algo distinto y para nosotros es importante poder, bueno, poder expresarlo y contarlo acá en la radio. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar a Jaime Torres y volvemos. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno 90.1. Seguimos en Lumineida sin Nico. Estamos con Sol acá. Y bueno, vamos a hablar de Evo Morales un poco, del triunfo. Sí, como anticipamos hoy al principio, bueno, trajimos una como un recorrido así que tiene algunos datos estadísticos, pero también tiene algunas ideas para pensar qué es todo esto que está pasando, ¿no? Y bueno, el domingo pasado fueron las elecciones, el lunes se conocieron los datos formales, digamos, y Evo Morales ganó por afano. Sí, sí. Aparte, más allá de todo, podríamos decir que es como un ejemplo, ¿no? Porque teniendo una oposición tan tremenda, ¿no? Y es tan dividido todo. Sí, un poco lo que... Las cosas se llevaron a cabo de manera normal. Y bueno, y la verdad que algunos pensábamos que, bueno, que iba a ser difícil que Evo Morales, a pesar de que los índices de popularidad, todo eso, pueda ganar. O que esto pueda convertirse en una elección media rara, ¿no? Enrarecida, con un clima... Sí, sobre todo con los hechos que se desarrollaron el año pasado. Pero alguna de las cosas que señaló un analista político boliviano, que es Hugo Moldiz Mercado, él marca como tres hitos, ¿no?, en la historia de Bolivia, a partir de la presidencia de Evo Morales, la primer presidencia y este segundo triunfo. El primero es que es el primer presidente democráticamente reelecto en dos términos sucesivos. El segundo es que es el primer presidente, además, en mejorar el porcentaje de votos entre la primera y la segunda votación. Y el último es que es el primero en obtener una representación importante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que además le va a permitir implementar muchas trabas o sin demasiados conflictos lo que se votó en su momento. Bueno, estos son como los hitos, ¿no?, de esta elección o de este periodo, de este cambio en la historia de Bolivia, y es lo que convierte a Evo Morales, desde el punto de vista institucional, quizás en el presidente más poderoso de la historia de Bolivia. Y es la primera vez también que vemos la palabra poder atada a una connotación positiva, ¿no? Sí. Cuando hablamos de alguien poderoso, siempre es el hijo de puta que tiene el aparato, que tiene el poder económico de su lado, la iglesia, los militares. Pero en este caso es un poder que se ejerce con un consenso y que desarrolla acciones que generan el bien común, tiene una agenda política, una agenda social que hace que ese poder se pueda desarrollar de forma positiva. Algunas de las cosas que hizo Evo Morales y que son son como pistas, ¿no?, de por qué estas cifras, ¿no? Como por ejemplo, que en la convocatoria de la Asamblea Constituyente en julio del 2006 haya ganado, que por otro lado en agosto del 2008 con el 67% haya sido el referendo revocatorio, que también fue forzado por el Senado y controlado por la oposición con el abierto propósito de derrocarlo, que en enero de 2009 el 62% de los votantes apruebe la nueva constitución política del Estado. Bueno, todos esos triunfos y esos logros de consenso y de participación ciudadana tienen porqués, ¿no? Algunos son, por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que llega a más de 1 millón de niños, la Renta Dignidad, que es un programa universal para todos los bolivianos mayores de 60 años que carecen de otra fuente de ingresos, el bono Juana Zurduy para las mujeres embarazadas, que erradicó el analfabetismo aplicando la metodología cubana al programa Yo Sí Puedo, bueno, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, los primeros que nombramos, acá tenemos ejemplos, ¿no?, del plan de subsidio a los niños, subsidio a la vejez, o no, a la vejez no, pero bueno, hace poco salió

Buchar 150 Moreno. Teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos @ gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Luminaida la radio, empezando a mover los pies. En tu corazón, ¿existe la esperanza de un mundo sin violencia? La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad. Millones de personas que quieren la paz y poner fin a toda forma de violencia. 160.000 kilómetros. 5 continentes. 90 países. 100 ciudades. 1 millón de participantes. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Desde Nueva Zelanda hasta Parque Punta de Vacas, Mendoza, Argentina, el futuro es posible. www.marchamundial.org. Bueno, seguimos en Luminaida en la radio. Para comunicarse pueden llamar al 46 66 55 9 46 66 55 9, o un mensajito al 15 61 54 03 59. Bueno, empezamos la marcha, el bloque de la marcha mundial. Hoy trajimos para compartir las adhesiones de Lucas Ji, secretario de gobierno de la municipalidad de Morón y quien va a asumir como intendente. También tenemos de Milagro Salas y de Eduardo Galeano, que grabó un video con una reflexión sobre el tema de la producción de armas, el negocio de la guerra y sus consecuencias. Así que bueno, vamos a escuchar a Lucas Ji, secretario de gobierno y intendente de, va a ser intendente de la municipalidad de Morón. Bueno, mi nombre es Lucas Ji, yo soy actualmente secretario de gobierno de la municipalidad de Morón y a partir del 10 de diciembre próximo me tocará asumir la responsabilidad de conducir el departamento ejecutivo acá de la municipalidad, puesto que nuestro actual intendente Martín Sabatella asume una nueva responsabilidad como diputado de la Nación. La verdad que estamos muy contentos de poder adherir a esta Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, esta iniciativa participativa y de carácter global que procura constituir una verdadera, una auténtica paz a nivel mundial, que solo va a ser posible a nuestro juicio sobre los pilares de la justicia y la libertad. Y la verdad que desde Morón nos parece sumamente importante acompañar activamente esta propuesta, esta iniciativa, porque también desde nuestro gobierno municipal promovemos iniciativas que van en este sentido, y creemos que es sumamente importante que esta sea una marcha de sensibilización del conjunto de la sociedad, fundamentalmente de aquellos actores con mayor capacidad de decisión, que sea una marcha que también apunte a generar conciencia, como decíamos hace un instante, que sea una marcha de denuncia, que sea una marcha de resistencia y fundamentalmente que sea una marcha de transformación de conductas de todos los hombres y los mundos para salvaguardar la integridad y, la, en definitiva, lograr esta paz tan ansiada por todos nosotros y nosotras. Así que nos sumamos activamente y deseamos que muchos y muchas también lo hagan en el mismo sentido. Escuchamos recién la adhesión de Ji. Bueno, ahora, como con Tónico, vamos a escuchar la adhesión de Milagro Salas, con quien participamos el miércoles 9 de la marcha en contra de los 2 años de gestión del gobierno de Macri. Y bueno, pudimos hablar con ella y contarle del proyecto, así que vamos a escuchar lo que nos dice. Milagro Salas es referente del movimiento social Tupac, la Tupac Amaru de Jujuy, y que bueno, ella adhiera a la marcha mundial, y lo que estuvo bueno en esa movilización por el aniversario de los 2 años de Macri, el tema de que cómo ella fue cuando le tocó hablar, como señaló, ¿no?, el tema que estaba la agrupación Quebracho, estaba el Partido Humanista, como esa, confluencia, ¿no?, de corrientes totalmente distintas, pero en una actividad en común. Y bueno, también se está conversando de que Quebracho adhiera a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que es muy probable, gracias a esta, las relaciones con Milagro Salas. Así que vamos a escucharla. Bueno, desde la organización Mayor Tupac Amaru adherimos a la marcha por la vida y la no violencia. No solo adherimos, sino que también vamos a participar y vamos a aportar todo lo que podamos aportar, por cuanto sentimos de que la marcha que se está haciendo es garantizar la mejor vida, garantizar a la no violencia, no únicamente a la no violencia de cuerpo, sino a la no violencia verbal, que lamentablemente en la Argentina hoy nos estamos lastimando mucho entre los argentinos, y donde a la cual no estamos, a medida que pase el tiempo, no sentimos razones de las cosas que por ahí se vienen haciendo. Es por eso que, para aportar un poco más, adherimos a la marcha, y donde también vamos a participar, ¿no? Y el ser humano se tiene que sentir querido, porque es lo que hoy está pasando, que hay muchos que no se sienten queridos, muchos que no se sienten, se sienten solos, por cuanto no tienen garantizado lo que es salud, educación, trabajo digno, vivienda digna. Es por eso que adherimos a la marcha. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Escuchamos a Milagro Salas, estábamos recordando acá que tristemente conocida por la criminalización de la protesta social. ¿Qué le diste en Clarín, Manolo? No, que manejaba mucha plata ella, por parte del gobierno. Y bueno, y tenía propiedades, autos. Y escracha. Sí, no dijeron barcos porque en Jujuy no tiene dónde, pero mucho no hay. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Galeano. Ya habíamos traído al principio de este ciclo de Luminaria en la radio la primer... bueno, reflexión que había filmado para la Marcha Mundial. Ahora en Montevideo se grabó esta adhesión. Porque ahora el 26, 27, llega la marcha a Uruguay, a Montevideo, donde van a hacer un festival de bienvenida. Así que bueno, mientras se espera, Galeano filmó este spot para esperar a la marcha. Y para explicarnos todo tan bien. Qué mundo, ¿no? Qué mundo este. Increíble. Los cinco países que velan por la paz mundial son los cinco principales productores de armas. O sea que la paz está en manos de los que hacen el negocio de la guerra. Y estos enamorados de la muerte fabrican armas, y las armas fabrican guerras, y las guerras fabrican enemigos, porque ¿qué sería de una guerra sin enemigos? El mundo vive amenazado por un poder militar que inventa amenazas y no confiesa la verdad, la escandalosa, imperdonable verdad de un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a gastos militares y cada minuto mata a 15 niños por hambre o por enfermedad curable. Esos niños, pobres, todos pobres, no mueren asesinados por un criminal visible. El verdugo no confiesa su nombre y oculta su rostro, pero es todo un sistema de poder el que fabrica armas, que fabrican guerras, que fabrica hambrientos para justificar lo que hacen. Así que los que marchamos contra la guerra, marchamos también contra el hambre, no contra los hambrientos, contra el hambre. Por lo tanto, marchamos en un acto de fe en otro mundo posible, ese otro mundo que este mundo criminal lleva en la barriga, y en ese otro mundo del que este mundo está embarazado estaremos todos en guerra contra el hambre y nunca más en guerra contra los hambrientos.

Bueno, seguimos en Luminaida en la radio, en el bloque de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Como todos ya saben o deberían saber, empezó el 2 de octubre en Nueva Zelanda y termina el 2 de enero en Punta de Vacas, Mendoza, acá en Argentina. Bueno, trajimos varias noticias. La primera es se realizó un encuentro por la paz, la justicia y el reconocimiento a los pueblos y territorios indígenas. Esto fue en Santiago de Chile el 6 de diciembre. Se realizó un llamado al no uso de la fuerza bélica del Estado en contra de los pueblos indígenas en el Centro Ceremonial Indígena Apu Huechuraba, ubicado casi en la cumbre del Cerro Blanco. En adhesión a la Marcha Mundial por la Paz, se realizó este llamado esclareciendo sobre el mal llamado conflicto mapuche, en donde ha quedado en evidencia los montajes policiales para justificar el alevoso asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Colio, quien no es el primero en ser asesinado de esta forma. Considerando que la presidenta Michelle Bachelet adhirió al llamado de la Marcha Mundial por la Paz y que todos los que hasta ahora candidatos presidenciales también lo han manifestado públicamente, es entonces que la comunidad indígena Apu Huechuraba considera justo y apropiado cobrar la palabra a estos actores políticos y pedir la manifestación real de paz hacia nuestros pueblos y sus territorios. Por ello reclaman reconocimiento constitucional como pueblos originarios, respeto y reconocimiento a las autoridades tradicionales, justicia verdadera, no judicializar demandas territoriales, castigo efectivo a los asesinos, desmilitarización de los territorios indígenas y respeto a las diversidades culturales. En esta convocatoria se llamó a las diferentes comunidades indígenas, expresiones espirituales y toda persona que tenga el deseo de manifestar ritual o artísticamente paz, justicia y reconocimiento a los pueblos y territorios indígenas. Bueno, de Chile, el 7 de diciembre también pasamos a Argentina, donde, a ver, acá me vas a tener que ayudar, Nico, porque con el fútbol voy muerta. Estudiantes de La Plata fue nombrado embajador de la paz. Parece que Estudiantes de La Plata se va a los Emiratos Árabes a jugar el Mundial de... Se fue. Ah, ya se fue, de clubes. Y bueno, el equipo argentino fue declarado embajador de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en la conferencia de prensa que dieron ahí el presidente del club y Sebastián Verón, Leandro de Sábato, etcétera. Presentaron la bandera de la marcha, el proyecto, y bueno, van a llevarlo a los Emiratos Árabes para difundir la marcha. Así que Estudiantes de La Plata, embajador de la paz. Bueno, ahí el representante de Mundo Sin Guerras, en el nombramiento, ¿no?, dijo que esta marcha pretende crear conciencia sobre las necesidades de paz y no violencia. Los clubes San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y Newell's han adherido a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, pero agradecemos al Club Estudiantes de La Plata porque sabemos de jugadores que han renunciado a logros económicos, sabemos de esa mística que los lleva a enfrentarse de igual a igual a los poderosos del mundo. Muy pincha, ¿no? Era el... Quería que se lleven la bandera. Y agregó, es coherente la imagen transmitida por el entrenador del club campeón de América de que Estudiantes es una familia y como familia aspiramos a vivir en un mundo sin violencia. A ver, lo importante de esto, además, digamos, como impulsor, ¿no?, de la marcha, hablo, que salió en todos los medios, salió en Olé, salió en TN, salió en Clarín, salió en La Nación. Uno tiene que buscar sus estrategias, viejo, para que lo vean, así que aguante Estudiante. Vamos, Brujita, todavía. Bueno, hay otro dato, que este me lo... Yo no entiendo mucho de fútbol, pero este me lo busqué, que es del 68, que no va el Mundial de Clubes, así que era... Para el Club Estudiante era muy importante. Bueno, otra noticia que viene en este caso... La adhesión del Parlatino a la Marcha Mundial. El Parlatino es el Parlamento Latino, compuesto por 22 países, manifestó su adhesión formal a la Marcha Mundial. La propuesta fue realizada por el diputado costarricense Alexander Mora, quien a su vez participó del equipo base de la marcha en su recorrido por el tramo europeo. Ahora la marcha ya está en América Latina, bajando en dos columnas por la cordillera de los Andes y por la costa atlántica. Bueno, el vocero de la marcha en Panamá, que es la vocera, perdón, Pepa Benítez, también miembro del equipo base en su tramo latinoamericano, fueron algunos de los puntos que se firmaron en esta declaración, son el derecho a la paz y a la no violencia, el derecho a la diversidad, el derecho individual y colectivo a la identidad cultural y el derecho a declararse zona libre de armamento nuclear. Bueno, el 8 de diciembre, vecinos del barrio San Marcos, en Guatemala, entregaron a la marcha una denuncia contra la transnacional Unión Fenosa. Los vecinos dieron a conocer su preocupación al equipo base de la marcha, por los actos cometidos por la transnacional en el departamento de San Marcos. Los vecinos dieron a conocer su preocupación al equipo base por los actos cometidos por la transnacional Unión Fenosa en el departamento de San Marcos. Según los vecinos, ellos se mantienen molestos con la administración de la multinacional, dado el terrible saqueo en cuanto al excesivo cobro que estos hacen. Esta multinacional viene actuando de esta manera desde el 2002 en todo el altiplano de Guatemala. Además, cuentan con el monopolio en la distribución de la electricidad en casi todo el país mediante subempresas como Deoxa y Dioersa. Asimismo, denunciaron el asesinato de un antiguo jefe del grupo, el señor Víctor Gálvez Pérez, el pasado mes de octubre por parte de los paramilitares, que según los manifestantes es un asesinato permitido por quienes encabezan el poder y actúan así de forma continuada. Ahora una noticia más alegre, la Marcha Mundial Tropical. El 17 de diciembre, Juanes entregará la bandera a Juan Fernando Velasco, que es un cantante muy conocido en Ecuador, y esto va a ser en la frontera entre Colombia y Ecuador. En el puente Rumichaca. Ahí se van a reunir los dos cantantes para pasarse la bandera y simbolizar el abrazo entre los pueblos hermanos que acogen a su paso al equipo internacional de la Marcha Mundial. Con este acto va a concluir el programa de actividades de la marcha en Colombia y va a comenzar en Ecuador. Así que bueno, va a haber ahí un festival artístico y mucho baile. Bueno, también por acá queremos ya ir avisándoles que el 27 se va a hacer una marcha, porque como va a llegar el equipo base a Buenos Aires, un ramal, ¿no?, del recorrido va a llegar a Buenos Aires, se va a hacer una marcha desde el Parque de Estudio y Reflexión La Reja, en La Reja, que queda en La Reja, ahí en Alfonsina Storni. Al 1500, ahí a 3 cuadras de la estación La Reja, hasta la Plaza Buján, donde va a haber un festival de música, exposiciones de colectividades. Así que bueno, ya váyanse preparando para el 27. El sábado que viene vamos a tratar de traer el programa lo más cerrado posible para poder contarles cómo va a ser el festival. Y bueno. Y el 29 en Capital, ahí se pueden ir, va a empezar una caravana desde la Plaza de la República en el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Y desde ahí se sigue a Plaza de los Dos Congresos, donde se tiene previsto que toque la Mississippi Blues Band, La Mancha de Rolando y Arbolito. Y la conducción va a estar a cargo de Alfredo Casero. Así que bueno, ahí también va a estar muy bueno. Así que 27 y 29, vayan reservándoselo. Todos invitados. Bueno, amigos, vamos a ir a escuchar un tema de otra brasileña, Cássia Eller, y después vamos a la tanda. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. Vamos ahora sí a contarles algunas noticias que pasan en el mundo, pero que no son muy comunes ni convencionales, ¿no, Ariel? Buscan a pie grande en los yermos de Virginia Occidental. Ajá, un grupo de investigadores equipados con GPS, cámaras, grabadores, todo tipo de tecnología destinada a encontrar a este personaje. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición del latido americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. Lumineida. Por FM Moreno. Seguimos en Lumineida en la radio. Les recordamos el teléfono 466-559. Para mandar mensajes de texto pueden escribir al 15-6154-0359. También estamos en Facebook. Y también les recordamos que nos queda este programa. Ya nos queda media hora de este programa y el que viene. Así que esperamos comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, para la próxima temporada de Lumineida. Y bueno, saben que en estos días se condenó a cadena perpetua por tercera vez, tres cadenas perpetuas lleva sumada, el ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Y bueno, entre sus argumentos, ¿no? El derecho que se le da, derechos que ellos no dieron jamás, es poder hacer, como se dice, un descargo al final de la condena, o antes de la condena, poder decir lo que le parece y por qué hizo lo que hizo y qué sé yo. Y bueno, reforzó sus argumentos, ¿no? Ridículos, como siempre. Ahora les cuento bien sobre el marxismo y la conspiración judío-soviética y esa pavada que decían. vamos a defender. Bueno, reforzó sus argumentos con citas del ministro de Educación porteño, nuevo ministro de Educación porteño, Abel Pose. Ah, y bueno, dice el artículo que poco antes de escuchar la sentencia que lo condenó por tercera vez a prisión perpetua, Luciano Benjamín Menéndez volvió a defender los crímenes de la dictadura con un discurso que reflotó el viejo libreto de la amenaza comunista. El represor agregó que en la Argentina hubo una guerra iniciada por el terrorismo marxista. Respaldó la actuación de las Fuerzas Armadas en esa guerra, teníamos que tomar medidas, dijo a los jueces. Y para argumentar su defensa citó al nuevo ministro de Educación porteña, Abel Pose. A ver, ¿qué había dicho para que lo sobre eso dice, bien lo dijo Abel Pose, ningún país repudió a su ejército por lo que le exigen sus gobiernos. Esto parafraseando una columna que Pose publicó esta semana en el diario La Nación. Podrían agregarlo en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es... ¿no? Una cita del ministro de Educación. Bueno, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de Córdoba ordenaron que cumpla su condena en una cárcel común. Así que parece que va a ir preso en una cárcel común, efectivamente, ¿no? Por la edad, no sé qué edad tendrá, pero a veces te aparecen con esas sorpresitas que, bueno, que terminan con prisión domiciliaria. Junto con el ex titular del tercer cuerpo del ejército fueron condenados también a perpetuo el coronel Rodolfo Campos, ex titular de la Policía Provincial, César Cejas y Hugo Britos, ex agentes de la misma fuerza, el ex policía Miguel Gómez, que fue sentenciado a 16 años, 7 menos de los que había pedido el fiscal, y hubo un absuelto, el ex policía Calixto Flores, quien está siendo investigado por otras denuncias por violaciones a los derechos humanos. Bueno, ¿por qué lo condenaron esta vez? A Benjamín Menéndez por, ¿no?, tercera vez a cadena perpetua. El tema fue el secuestro, tortura y homicidio agravado del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda, ocurrido el 25 de septiembre de 1979. Alvareda era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y su asesinato fue de los más brutales que se recuerden. Denunciado por otros policías que lo señalaron como un infiltrado, fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención en el Departamento de Informaciones, la D2, que la policía tenía cerca del dique San Roque, la casa hidráulica. Allí lo torturaron y le arrancaron los testículos, bueno, lo torturaron, bueno, no importa, etcétera. Eso, está bien, etcétera. A ver lo que decía este tipo. Dice acá el texto este, ¿no? La posibilidad de decir unas últimas palabras, lo que decíamos antes, a los jueces antes de que dicten su veredicto, es un derecho de los acusados que llegan a la instancia oral. Menéndez ya tenía dos condenas a prisión perpetua. La primera fue dictada en julio del año pasado por un tribunal cordobés en la causa Brandalisis. La segunda en Tucumán por el asesinato del ex senador Vargas Aignace. En los juicios siempre usó el derecho de unas últimas palabras para hacer su arenga. En la de ayer, habló de la invasión comunista internacional, que buscó poner a la Argentina bajo la órbita de la Unión Soviética y someterla a su régimen despiadado y brutal. No se priva de nada, ¿eh? El represor recordó el decreto con el que entonces el presidente Italo Luder, una joyita, candidato a presidente en el 83 por el PJ, ¿no?, era el principal adversario de Alfonsín, Italo Luder, ordenó aniquilar la subversión, ¿no?, el decreto de Italo Luder. Y dice, las Fuerzas Armadas en pocos años vencieron a los enemigos por pedidos de la nación. Y bueno, y citó la frase de Posse ahí, ¿no?, el nuevo ministro de Educación porteño. Y dijo, bien recuerda Abel Posse, ningún país repudió a su ejército por lo que les pidieron sus gobiernos. Ni Francia en Argelia, ni Rusia en Polonia, ni Estados Unidos en Hiroshima. O sea que el pueblo está conforme y no condena a ninguno. No dice, che, hijo de puta, ¿cómo vas a tirar una bomba atómica en una población civil desprotegida? Pero lo más loco es que no es que eso lo dijo Menéndez, sino que está citando a un tipo, claro, que hoy mirá, es ministro de Educación. Claro, mirá quién... Bueno, sí. Luego cargó contra el gobierno nacional. Los mismos guerrilleros de los 70 están en el gobierno, siguiendo la doctrina de Antonio Gramsci, de meterse en la sociedad, educación y la política para tomar el poder. Digamos que, bueno, Abel Posse le está echando la culpa al gobierno por la inseguridad, ¿no? Porque dice que, claro, ¿cómo va a estar seguro el país si lo gobiernas montón? Aparte de los jóvenes van a bailar. ¿Vos qué decís, Leo? Gramsci y Cristina, un solo corazón. Así que, bueno, les contamos lo último, redondeando. El represor también deberá ir a un juicio en Santiago del Estero por el homicidio de Cecilio Kamenetsky. Finalmente, en Mendoza ya fue elevado a juicio oral el expediente por el asesinato del periodista y escritor Francisco Paco Urondo y su mujer. O sea que Benjamín Menéndez anduvo por todos lados, o sea, de todas las provincias lo reclaman. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y después vemos con qué volvemos. ¿Qué tema? De Radiohead, creo. Vamos. We'll be right back.

true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians lie in the land. Where are the feasts we were promised? Volver al ocio. De a poco, y sin que mucha gente se dé cuenta, nos han metido en la cabeza que en el mundo de hoy no hay espacio para el ocio. Fíjense en cómo serán las cosas, que al pobre ocio hasta lo acusan de ser la madre de todos los vicios, sin importarle que sea un sustantivo masculino, inventando entonces el travestismo lingual, algo que nos han entregado muchos políticos. Disculpen el exceso lingüístico de mi parte. Es que el capitalismo salvaje se ha dedicado en principio a difamar las palabras para luego envolvernos en un manto de consumismo que recuerda una vez más a la zanahoria del burro. Y con todo respeto, me imagino qué concepto tienen ustedes de ese animal. El ocio y la pereza han sido así erradicados y terminaron suplantados por palabras diferentes, más duras y, por supuesto, más indignantes. El otrora perezoso es hoy un vago, y a muchos les gustaría decir que los desocupados son perezosos. Más aún a quienes no soportarían un día que fuera del manto protector del consumo, aquellos que hicieron de su pereza nuestra desgracia y nos obligaron a pensar que estamos equivocados. Imagínense el símbolo máximo de la ocupación, que si alguna vez tuvo la oportunidad de verlo no podrá olvidar. Un montón de adolescentes uniformados corriendo de un lado al otro al servicio de un payaso, exactamente igual a lo que pasa en Estados Unidos, donde intentan hacer que usted sea una persona feliz cuando lo único que logran es que uno se canse de verlos. La calculada erradicación de la pereza y del ocio es parte del esquema que nos hace menos pensantes y más angustiados. Las mejores ideas, los mejores poemas, los sentimientos más nobles se producen en ese estado. No cuando uno corre alienado de un lado para el otro, atropellándonos los unos a los otros, como si fuera el segundo mandamiento de la globalización. Parecería que la contemplación y el descanso son obra de la magia que solo tienen las sonrisas hechas a fuerza de blanqueador, para las fotos, mientras sentimos que a nosotros solo nos toca el cepillo de carbón al final del día. No me malinterpreten, el ocio no es elemento de primera necesidad, pero sí condimento de la vida. Mientras pensemos que un minuto quieto, ocupado en nada, es digno de infracción, jamás nos alcanzará un día para ese descanso. No le sugiero que a partir de aquí se dedique a la nada. Le digo que vea y contemple, que recuerde, piense, que haga todo eso que nos han negado cuando no nos dejaron más opción que hacernos creer que somos rulemanes y tuerquitas de la sociedad. Recuperemos un tránsito ocioso y lo invito a que se dé una mano en esta cruzada. Desde una hamaca con un sombrero panamá le dejo una cabeceada amistosa, no sea que se me canse. No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Lumineida en la radio. Lumineida en la radio. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. Bueno, para el final llegó la banda. Hola, llegué un poco tarde, pero bueno. Para variar, claro, el año que viene. Llegó la chica que dice, hola, buenas tardes, chao. Me voy a comprar un reloj para el año que viene, prometo, prometo. Bueno, también están Majo y Josefina acá del otro lado, con Leo haciéndonos el aguante. Nos queda un programa. Nos queda un programa, así que bueno, si quieren comunicarse pueden entrar al Facebook, ahí Lumineida Comunicación, o escribir a la revista lumineida@hotmail.com. Y bueno, el año que viene vamos a seguir acá, pero por este año solo les queda el sábado que viene para escucharnos. Y bueno, vamos a ver el sábado que viene cómo nos despedimos, cómo despedimos el año. Van a haber sorpresas. Veremos. Si no hay sorpresa de nada, nosotros le decimos veremos, a ver si no queremos prometer. Pero por ahí algún músico para tocar alguna canción. Algo va a pintar. Así yo que rindo un examen, así que no sé, quizás la sorpresa es que apruebo y vengo antes, no sé. O que quizás ni llegues para el hola y chau. O capaz que no llego ni para el hola y chau, pero acá estoy en realidad. Bueno amigos, Hasta el sábado que viene. Nos vemos. Quédense en FM Moreno. Van a tener una buena programación hasta el final del día. Y el sábado que viene los esperamos a las 3. Acuérdense que también pueden escuchar por internet, porque por ahí el día está lindo, ¿viste? Se van por ahí. Por fmmoreno.com.ar. Entran, clican arriba de la Torre Eiffel en construcción y se abre el blog. Ahí pueden escuchar los programas. Toda la grabados. Semana pueden escucharnos por fmmoreno.com.ar. Y el sábado que viene los esperamos. Así que nos, los dejamos con Kevin Johansen y Lobo. Chau. Chau. Chau. Chau. ¿Con qué, Leo? Decime. Ah, las grasas de la capital. Es que la elegí yo misma y me equivoqué. Chau. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar. Is me. Yeah. Cuando tratas a los demás como querés que te trate, te liberas. Lumineida en la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta.